digan de mí, ellos critican, pero no tienen idea. Al menos soy MC, sigo mi camino, escribo desde que tengo memoria. Aquí la mayoría tiene envidia y por eso nos critican, se inventan rumores. Son solo habladuría, sigan hablando mierda por la espalda sin dar la cara. Que mito y que lo tengo creído. Pobrecitos, van a saber todo y no saben una mierda. Tengo un plan B para joderlos a todos, envidiosos. Hay cada cosa rara que se inventan que ya perdí la cuenta. Es un tema tranqui, si no te gusta tengo al Tatis con un bate esperando en la puerta, dale, prepárate, hijo de puta. Habla mucho pero no hace nada, son solo palabras. Sigo siendo el mismo de siempre, solo que crecí en cuerpo y mente. Soy aquel que te sorprende, agárrate lo que puedas porque esto está que prende. De repente aparezco y como fuego se enciende. El Tatis y Kratos 2013. Dicen que rimo como Dragon Ball Z, que mis versos son el ki y mis letras son Vegeta. Con todo el orgullo llego a la meta con letras inmortales. Soy como el dios del inframundo, a mí me llaman Hades. Me dijeron no te apiades, vengate de esos falsos, de esos bocas flojas. Me pedí piedad y a mí no se me antoja. Ironía, cuando empezaba me decían que yo no podía, que mi rap no existía. Y ahora no pueden pararme, me piden consejos y quieren aferrarse. Son interesados que quieren robarme promoción. Pongo la radio, cambio de estación. La tuya no me atrae, le falta sentimiento y ni siquiera me distrae. Por eso subí mis viejos temas, para que veas que mi camino sí valió la pena. Apenas estoy comenzando, dejando mi posible legado. El camino hacia la luna ha llegado casi a su punto final. Intentando en cada verso ser original, aunque no haya triunfado, logré demostrarles que estaban equivocados. Sí, ustedes estaban equivocados. Estuve esperando tanto este momento para decírselos en la cara. No la puedes creer. Desde el 2006 hasta el 2013, el camino hacia la luna.